Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana dialogamos con David Marchand y Pablo Cuarta de Matajuegos y Enrique Lagostera de Game Curious Montreal, organizadores de la Game Jam Antifascista. ¿Cómo se originaron estos grupos y quiénes les integran? ¿Qué es una Game Jam y qué nos podemos encontrar en esta tercera edición aquí en Clics Modernos? Yo, David Marchand, empecé a hacer juegos de textos y cuentos interactivos textuales en la herramienta Twine allá por el año 2012, creo, simplemente porque me puse a experimentar y vi que yo siempre escribí mucho y vi que cuando posteaba cualquier clase de texto o cuento la gente no le daba mucha bolilla, pero ya postearlo y mostrar un cuento interactivo la gente se enganchaba mucho, así que de ahí a partir de después empezar a usar Construct para hacer juegos más complejos y eventualmente dando clase y todas esas cosas, me terminé metiendo en el mundo de manera más profunda. Mi nombre es Pablo Cuarta, hago parte de Matajuegos y además soy desarrollador de videojuegos, particularmente diseñador narrativo y productor. Yo por mi lado, bueno, siempre jugué juegos desde chico y era algo bastante común dentro de mi grupo de amigues. Y cuando empecé, después cuando fui a la universidad estudié letras, estudié literatura. Y uno de los campos que más me interesaba era la escritura y la literatura experimental. Y dentro de eso vi una manera de empezar a estudiar también literatura interactiva o literatura ramificada, que tenía que ver mucho con la agencia de lectores o de los jugadores con el texto. Y lo usé como una manera para empezar a explorar narrativa dentro de videojuegos y cómo se podía armar una historia de manera diferente a otros medios. Y de ahí me empecé a interesar más aún en lo que es diseño narrativo de videojuegos y después de estudiar letras, estudié diseño de videojuegos y desarrollo de videojuegos para seguir profundizando. Yo, Enrique Lagostera, yo empecé a trabajar con juegos un poco porque tenía un grupo de amigos que les gustaba mucho los videojuegos y que empezaron un grupo de estudios y para discutir y hablar sobre los juegos y intentando hacer como que más análisis social, cultural y política, y eso me interesó mucho y por eso como que creció mi interés y empecé, yo ya trabajaba con media, entonces con guión para cine, como para audiovisual, radio y web. Y entonces empecé a interesarme más en aprender a diseñar y programar para juegos. Y después fui estudiar sobre eso en un máster. Y después, después trabajé como diseñador de juegos y programador y enseñando también. Entonces, esa fue un poco la trayectoria. Bueno, Game Curious es un grupo de que empezó en 2016 y la idea es un poco como que un club de libros, pero de videojuegos. Entonces, donde la gente se puede jugar juntas y discutir, hablar sobre los juegos. Y una idea que empezó así en Toronto y después en Montreal, acá en Canadá. Y acá en Montreal después empezó a tener un poco más un enfoque en crear relaciones o puentes entre diferentes comunidades y movimientos sociales y grupos organizados y colectivos que están trabajando con justicia social. Entonces con movimientos antirracistas, antifascistas, movimientos feministas y por ahí va. Y anticoloniales, y la idea es un poco como que un grupo de libros radicales, pero con videojuegos. Entonces creamos eventos donde la gente puede jugar, puede hablar, discutir, y intentando que haya una participación de diferentes grupos para que esa troca, ese intercambio pueda ocurrir. El programa de Toronto que se llamaba Game Curious empezó en 2013, entonces un poco antes, y existió allá hasta 2019 de diferentes maneras. Y el de Montreal empezó en 2017 y en esa versión de 2017 ya empezó con ese enfoque de crear puentes con movimientos sociales y colectivos y eso, solo para no confundir las cosas. Uno de los eventos que trabajamos es la Antifa Game Jam. Y Matajuegos técnicamente empezó en los 90 cuando nacimos, así que yo voy a tomar, me parece que estamos en un concurso de ver quién logra decir que su proyecto empezó antes. Creo que, creo que dentro de Matajuegos soy la única persona que nació en los 90, David. Uy, tenés razón. Matajuegos, por su lado, arrancó en el 2015 en una conferencia de desarrolladores de videojuegos que se hizo en el Centro Cultural San Martín, en el que Santiago Franzani, uno de los miembros fundadores, me agarró del brazo y me dijo, tenés que conocer a David Marchand, que estaba ahí sentado con él, y nos sentamos a charlar, y en particular nos pusimos a charlar de todos los artículos que leíamos de críticos y desarrolladores de otros países del mundo que escribían sobre videojuegos y cultura, videojuegos y política, videojuegos y sociedad y género, videojuegos y feminismo, y la falta que veíamos en nuestro espacio común de desarrollo, de intercambio, de ese tipo de texto, por lo menos ese tipo de conversaciones. Y ellos dos me propusieron, me charlaron un proyecto que tenían de armar una traducción de una selección de esos textos al castellano, para, más que nada para usarla en un setting académico, en diferentes universidades, diferentes cátedras. Y me preguntaron si quería participar. Yo le dije que sí, medio pensando que no iba a llegar nunca a nada. Y por un rato no parecía que iba para ningún lado, hasta que llegó la cuarta miembro fundadora, Florencia Rumpel Rodríguez, que dijo, che, ¿y si en vez de armar un libro, un cuaderno, no armamos un blog, así lo hacemos de a poquito y vamos publicando artículo por artículo? Y eso fue lo que pasó. Es en Facebook, en una conversación con Santiago, empezamos a hablar de armar un blog con recomendaciones personales nuestras de videojuegos, y Rumpel lo vio, se metió, y ahí ella percibió rápidamente, che, estos dos proyectos podrían ser el mismo. El blog del que están hablando y las traducciones podríamos sacarlas en un blog que eventualmente salió en 2016. Y usualmente no tiendo a mencionar esto, discúlpame que te interrumpa, Pablo, pero quería tirarlo porque en la primera reunión en la que hablamos con Santiago, era un evento en el que había un piso lleno de mesas en las que había juegos de mesa, y había una en el medio que estaba vacía porque el chabón que tenía ese juego se estaba llegando tarde o no había llegado, yo qué sé, y nos metimos. O sea, se suponía que eran mesas de juegos de mesa para sentarse a jugar, y nos sentamos ahí, nos pusimos a hablar y el chabón nunca llegó. Yo siempre tengo el miedo de que quizás si el chabón llegaba y decía, che, esta es mi mesa, déjenme poner el juego, quizás Matajuegos nunca nacía. Nunca había escuchado ese miedo tuyo. Ese es un what if importante. Y seguramente hubiera nacido porque habríamos hablado en otro contexto, pero bueno, es una posibilidad. Me pareció, en ese momento me sentía muy raro, como estamos sentados en esta mesa en el medio del piso, y claramente acá tiene que llegar, hay un cartelito, tiene que llegar alguien a poner su laburo. Bueno, eso nomás. No, si querés te ayudamos un poquito, porque bueno, después de eso empezamos a hacer un montón de otras cosas, más allá de traducir artículos de afuera y de otros escritores, también empezamos a redactar nuestros propios artículos, hablando arrancamos, un poco de... Arrancamos redactando nuestros propios artículos y traduciendo artículos de afuera, pero después también nos metimos, a medida que fuimos construyendo un nombre y la gente nos llamaba a hacer diferentes cosas, nos metimos en ayudar a organizar diferentes game jams, diferentes eventos, a veces promocionar a la creación de algún que otro juego, como es el caso de Onda Verde, que es un juego que hice para la marcha por la legalización del aborto, que también desde Matajuegos lo empujamos con un montón de otras cuestiones. Así que pusimos las patas en diferentes tipos de proyectos que se nos expandieron un poco al margen del blog inicial. Y también hacemos podcasts con entrevistas y filosofía de desarrollo y videos bastante escuetos con ilustraciones generalmente mías en las que expongo sobre algún tema que me parece interesante, y un montón de productos de comunicación sobre videojuegos vistos desde un punto de vista social y político. El cine argentino se financia a sí mismo. ¿Cómo? 10% de tu entrada al cine, 25% que aporte el ENACOM, 10% de las compras y alquileres de VHS y DVD. ¿VHS? ¿Hace mucho que no alquilas uno? Ahora, accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Hoy, el consumo de cine cambió y es necesario regular para estos tiempos. Proponemos que parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales para ver películas vuelva a la producción del cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. Es lógico, ¿no? Como cuando alquilabas un VHS y DVD. Cuidemos nuestro cine. Es ahora. Una Game Jam es un evento, ya sea físico o virtual, para que diferentes personas se junten en grupos y las que quieren lo hagan individualmente, pero idealmente se junten en grupos y hagan un juego en cierto tiempo, generalmente en periodos muy cortos. Entonces, lo que tiende a suceder es, primero, alguna organización o persona que está organizando la jam anuncia la jam, la gente empieza a sumar interés en la jam y cuando llega el día de que comience, se anuncia alguna temática en particular. Algunas jams anuncian su temática con mucha anticipación, otras la anuncian la temática en el mismo día en el que se abre. Y en ese momento todos los participantes se ponen a diseñar y crear juegos alrededor de esa temática central de la jam. Algunas jams, como la antifascista, siempre tienen la misma temática fundamental, que es hacer juegos con respecto al antifascismo. Y algunas otras jams que tratan de ser un poco más neutrales y agnósticas con respecto a ciertos temas, tratan de cada año o en cada edición nueva de la jam tirar una temática nueva para que la gente no sepa cuál es y que tenga que rápidamente en 2 días o en 1 semana inventar un juego al respecto. Y lo ideal es que después de un proceso arduo de creación de juego rápidamente, al final del mes o al final de la semana o al final del fin de semana en el cual se plantea la jam, se presentan todos los juegos, se suben a algún lugar y en algunas jams termina ahí y la gente juega los juegos y se harán reseñas, se distribuirán, se compartirán opiniones y en otras jams habrá premios o alguna votación, se elegirán los juegos más destacados y cosas por el estilo. Eso es la definición básica y teórica. Lo que pasa en el medio son relaciones sociales y cuestiones de comunidad que son muy interesantes también de discutir. Sí, y por lo menos en un principio, por lo menos una de las cosas que más me gusta a mí de las jams, que es una manera para acercarse a lo que es desarrollar un videojuego, se puede acercar cualquier persona, por más que no tenga ninguna experiencia, nunca haya hecho un juego, es una manera fácil de acercarse y probar, experimentar, ver cómo es ese trabajo de diseñar un videojuego, producirlo, desarrollarlo, y tener una sensación de del tipo de trabajo colaborativo que se hace cuando armas un videojuego en un equipo. Y es una muy linda experiencia, por lo menos cuando es positiva la experiencia, para acercarse a ese espacio creativo y a conocer un poco, a ver en esos pocos días, en esa semana, ver si es algo que te gusta hacer, algo que te interesa, sin tener que medio que tomar encima todas las exigencias profesionales o académicas que puede tener un desarrollo de un videojuego comercial. Bueno, creo que no tengo mucho que adicionar, es un poco eso, y creo que hay también esa contraparte que David estaba diciendo de que a veces hay jams que tienen competiciones o que tienen un enfoque muy grande en la productividad. Entonces, la idea de que tienes que finalizar el juego, que tiene que estar bueno, que tiene que estar pulido y todo eso. Y a veces eso puede ser como que una pequeña glorificación de la cosa del crunch, ¿no? Del tiempo extra, de una idea de que tienes que ser muy rápido y por ahí va. Entonces, lo que muchas jams, mucha gente que organiza esos eventos están haciendo son cosas como extender los plazos, no hacer intervalos tan cortos para que la gente tenga más tiempo. También trabajar para un poco más activamente para que ese proceso de bienvenida que Pablo estaba diciendo, de que la gente se sienta acogida y que pueda trabajar junta y todo eso, para que eso ocurra de una forma más, entonces, cosas como mentorías o gente que está allá para ayudar y para guiar un poco el proceso. Entonces hay diversas maneras. También hay ideas, hicimos en Game Curious por algunos meses una idea que se llamaba Slow Jam, ¿no? La jam despacio, que iba, que era un poco más como que un evento recurrente. Entonces, todos los sábados nos encontrábamos por 2 horas para, estábamos en el espacio por 2 horas para que la gente pudiera venir y trabajar en sus juegos o hablar de sus ideas y todo eso, y tener un poco de ese espacio, pero más distendido en el tiempo. Entonces, como una forma de sacar un poco de esa presión que a veces hay. No todas, pero a veces hay. Sí, yo hoy en día muchas de las jams suelen ser virtuales. Incluso las que son presenciales tienen una parte virtual para que las puedas trabajar desde tu casa o a donde estés en el mundo y las y nada, después al final subas tu juego para que todos los participantes lo puedan ver. En esta época muchas jams suelen tener un componente virtual y hoy en día especialmente todas. Dudo que haya alguna jam que tenga muchas ganas de ser física en agosto de 2020. Hay una jam en mi casa en la cual pueden participar solo la gente que está acá. David, soy yo, soy únicamente yo. Pero bueno, es la Pablo Jam y está yendo muy bien. El rol de Matajuegos en la Game Jam antifascista siempre fue muy, muy moderado. Obviamente queremos involucrarnos más en el futuro, pero hasta ahora de lo que podemos adueñarnos es de que siempre ayudamos a promover la JAM en nuestras redes, sobre todo en Argentina, que es el campo en el que más bolilla nos dan, y también siempre aportamos alguna que otra traducción al castellano de los textos de bienvenida de la JAM. Así que por ese lado vamos colaborando. Por todo lo demás, de la organización más en serio y de qué nos espera esta, lo difiero a la autoridad de Enrique. Bueno, la Antifa Game Jam empezó en 2018 con la organización de Game Curious Montreal junto con otras organizaciones. Entonces, el Ataque Podcast, que es un podcast brasileño, también sobre videojuegos izquierda. Y la idea era un poco crear como que un espacio para la creación de juegos antifascistas, para discutir los movimientos antifascistas, para pensar esa ocupación del espacio del videojuego por una cultura de derecha y combatir eso dentro del espacio del videojuego a través de esa creación y de ese tipo de discusión por la izquierda. Entonces, también como que siempre con un enfoque muy internacionalista, ¿no? Entonces esa idea de hacer tanto la gente acá en Canadá, pero también en la primera edición tuvimos gente trabajando en juegos en Suecia, algunas personas en Italia, otras ciudades de Canadá, pero también en Brasil y en otros sitios, porque hicimos eso como que mixto, ¿no? Teníamos localidades presenciales donde la gente se reunía, pero también cada organización lo hacía de la manera que funcionaba mejor para esa organización. Entonces tenía ese componente online de tener una página más centralizada donde la gente podía ver los juegos que están siendo hechos por todos y por todos los participantes. Y en 2019, después en 2018 hubo, ya teníamos participación de personas de Matajuegos. Rumpel hizo el Doom Fetito, está allá en la Antifa Game Jam. Pero en 2019, en la segunda edición, nosotros hemos conversado, he charlado con David y Pablo, y esa conexión funcionó para hacer también esa organización conjunta, y creo que ha sido un proceso muy, muy bueno. Y en la edición ahora entonces en 2019 organizamos también esos mismos grupos, junto con Simona Maiorano de Italia, de Bari, que también organizó una localidad allá. Entonces tuvimos todo ese proceso, y en Montreal también hicimos encuentros durante todo un mes. A cada semana teníamos encuentros semanales para trabajar y charlar. Y una cosa importante también era eso de intentar que fuera una jam que no tuviese un enfoque competitivo, que no tuviera esa presión para producir. Es más como una gran oportunidad de conocer a otras personas y conocer el hacer de juegos y el hacer de juegos con ese enfoque político. Y entonces también hicimos talleres y charlas y discusiones con participantes de varios sitios, hablando tanto de conjunturas políticas. Entonces hicimos una sobre el crecimiento del fascismo en Latinoamérica, y hablando bastante de Bolsonaro, de la situación en Brasil, pero también hicimos otras charlas sobre la organización de movimientos antifascistas acá en Canadá. Entonces hay ese intento de organizar esos intercambios. Y ahora para la edición de 2020, con las limitaciones de la pandemia y de COVID y de todo eso, es una jam completamente online. Ya está aconteciendo en ese momento. Empezó en el 1 de agosto y va hasta el 31 o 1 de septiembre, algo así. Y eso, es una jam sin competición y que ya tiene, creo que ya hay dos juegos nuevos de 2020 allá que la gente ha apostado, entonces ya está aconteciendo. La Game Jam este año también está siendo organizada por Peteca, que es un colectivo en Brasil de creación de eventos y comunidad descentralizada, autogerida, y que tiene una idea de construir poder popular por el videojuego. Entonces, esa idea de descentralizar, de que no sea todo en las ciudades, las capitales, que sea también en las otras regiones y territorios, y que sea también de una manera que no es completamente personalizada, en el sentido de que no dependa de una o dos personas que centralizan la creación de eventos, pero que sea algo organizado de forma colectiva y alternada un poco. Y ese año Peteca está participando en la organización también de la Game Jam. Esto es itch.io/jam/antifa-game-jam. Pero googleando Antifa Game Jam va a aparecer de cualquier manera. El tiempo para hacer los juegos es todo agosto, así que hasta el final de agosto. Ahí en la Antifa dice 1 de septiembre también, pero por cuestiones de usos horarios no me quiero envalentonar demasiado, así que ponele que hasta el 31 de agosto tienen tiempo para hacer los juegos. Y a ver, si querés hacer un juego físico de mesa, ponele que está totalmente permitido, no hace falta saber nada más que tener una tijera para recortar papelitos o simplemente escribir las reglas en algún papel. De ahí hasta saber programar el videojuego que vos quieras armar, son cualquier rango de conocimientos que vos puedas querer. Si querés hacer una pequeña historia interactiva o unas reglas de un juego de jugar a la mancha con otras reglas que representen el antifascismo, o un juego de plataforma sobre algo en particular, lo que quieras, no hay ningún techo ni piso específico de conocimientos. Así que las ganas de hacer un juego son suficientes. Ir a la página y probablemente armarse alguna cuenta gratuita en el portal de Itch.io y crear la página del juego propio y mostrárselo al mundo. Y ya ahí en la misma página de Itch.io, una vez que terminaste tu juego, lo puedes subir directamente ahí y compartirlo con el resto de la comunidad. Sí, es un sistema gratuito y bastante, tiene bastante instrucciones de cómo crear un perfil y eso. Y también si la página inicial tiene bastante informaciones en castellano, en inglés, portugués, francés. Entonces, para facilitar eso, y también allá se puede, en la página de submissions, puedes ver los juegos de las ediciones pasadas. Entonces, también puedes experimentar un poco con las cosas que la gente hizo antes. Y en Twitter o otras redes sociales, la hashtag Antifa Game Jam, también está, la gente escribe con eso a veces. No sé si este año está bastante utilizado o no, pero en las ediciones anteriores sí. Entonces, puedes encontrar más informaciones allá. Y eso que David dicho es bastante importante. Hay muchos juegos de interpretación, muchos juegos de cartas también, juegos de juegos de mesa. Entonces, es bastante abierto. Tuvimos un taller año pasado de juegos de teatro que también estaban muy bien. Entonces, un poco, es completamente abierta. Y si se fija en el sitio de La Llama, hay un montón de material, no solo que habla sobre el fascismo, te puede llegar a ayudar para inspirarte y agarrar ideas para armar tu juego, sino hay un montón de material educativo sobre diferentes herramientas para que puedes usar para desarrollar tus juegos, herramientas fáciles como Bitsy, como Twine y varias otras. Así que la verdad es que el sitio tiene un montón de información para la gente que se está acercando por la primera vez a desarrollar un videojuego o quiere entender cómo capaz de desarrollar un videojuego desde un lado antifascista. Y también hay un pequeño foro a donde se está concentrando la comunidad y charlando. Y no sé si están formando equipos ahí, me imagino que sí, pero sí están compartiendo el desarrollo de sus videojuegos mientras lo van haciendo. Exactamente, Matajuegos está en www.mata.juegos, así que ahí nos pueden encontrar nuestro podcast, nuestros videos, nuestros nombres y redes sociales también. Sí, también estamos en Facebook como Matajuegos y en Twitter como Matajueguitos, en Instagram también como Matajueguitos. Bueno, Game Curious Montreal, la página web es Game Curious, entonces GameCuriousMTL.mrgs.ca. Voy a poner el link en el chat. Y en Twitter es Game Curious, Game Underline Curious, creo. Y estamos también en Facebook. Entonces, si queréis hablar, ese es el camino.